¿Alguna vez estuviste en la decisión de hacer lo correcto o no hacerlo? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Es siempre fácil hacer lo correcto? ¿Alguna vez sentiste el llamado de Dios? ¿Y obedeciste ese llamado? ¿O hay algo que impide en tu vida que obedezcas ese llamado? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy. Soy Waldemir Ríos y esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a este que es tu programa Código Abierto. Estamos iniciando un nuevo trimestre, una nueva lección, pero para nosotros es un privilegio que tú sigas estando ahí con nosotros. Queremos enviar un saludo afectuoso, cariñoso, grande a todo Sudamérica. No queremos olvidarnos de ningún país. Y es más, un cariñoso saludo a todo el mundo, porque con seguridad nos sintonizan a través del internet o de la radio, desde un aplicativo de su celular. En medio nuestro tenemos amigos que nos están acompañando el día de hoy. Queremos presentártelos. ¿Quieres conocerlos? Con seguridad que sí. Tenemos a este extremo. Alex, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. ¿Cómo están, amigos? Un gusto encontrarme aquí repasando la Biblia, estudiando más y aprendiendo, además de compartir con nuevos amigos que conocemos hoy. Muy bien, primera vez en este nuevo escenario, ¿no es cierto? Primera vez y sorprendido porque está muy bonito. Para nosotros es un privilegio que seas parte del Código Abierto, Alex. Muchas gracias, igualmente. Rocío, ya de la casa casi. Bienvenida una vez más. Gracias, Waldi. Estoy feliz de estar aquí, volviendo después de mucho tiempo, pero gracias a Dios, Él me trajo nuevamente. Muy bien, y tenemos aquí a alguien que es un privilegio que está con nosotros. Pastor Mario, bienvenido a Código Abierto. Muchísimas gracias. También es un privilegio estar acá, al contar con ustedes, con su amistad. Y esperamos también compartir buenos momentos con todos los amigos que nos ven. Muy bien, es el momento de mandar saludos. Piensen en alguien, es oportunidad. Alex, ¿a quién quieres mandar saludos? Bueno, yo quiero mandar saludos a la familia del pastor Corrales, a Damaris, también una amiga de Perú, que espero nos esté sintonizando. Algún día espero que usted también aquí en Bolivia. Muy bien, a nuestros amigos de Perú entera, ¿no? Claro, Lima sí. Y todo lo demás, Dios les bendiga mucho. Rocío. Bueno, yo quiero mandar un saludo a México, al estado de Chiapas, a la iglesia Plan de Ayala 2, distrito de Río Grande, en especial a la familia Hernández Santis del hermano Fidelio y a toda mi familia que está viéndome a través de la TV Nuevo Tiempo. Buenísimo. Pastor, saludos. Bueno, a todos, pero de forma especial quisiera mandar un saludo a mi esposa. Ella va a ser mamá y yo papá de aquí a un mes, ¿ya? Entonces, estamos esperando ese momento. Qué bueno, qué buena noticia, pastor. Y con seguridad Dios va a querer y los va a bendecir de una manera muy especial con esto que ustedes están esperando, ¿no? Queridos amigos, estamos iniciando un nuevo trimestre. Les presento el folleto de la lección, si no lo tienen, Jeremías. Durante todo ese trimestre vamos a estar viendo a este profeta, ¿no? Que ha tenido varios temas, como el profeta llorón, le dicen algunos, pero vamos a ver altibajos y las circunstancias que vivía en aquel entonces. Pero no podemos iniciar nuestro estudio si no invitamos la presencia de nuestro Creador. Así que les invitamos a donde ustedes estén, oren también con nosotros. Alex, dirígenos por favor. Oremos. Santo Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites reunirnos como amigos y hermanos a poder repasar importantes lecciones que tu Biblia nos enseña acerca de profetas que pasaron tal vez dificultades. Te pedimos una bendición muy especial para que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar por medio de este profeta Jeremías, para que así podamos crecer más en el conocimiento tuyo y además en las acciones para hacer lo mejor siempre para ti, siguiendo tu voluntad. Bendícenos, te pedimos tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, ahora viene algo muy importante. Es el marco temático de la lección con el pastor Alomía. Vamos. Gracias, Waldi. Hoy es un nuevo trimestre, una nueva lección. En cuanto al marco teórico, vamos a estudiar en esta semana el llamado profético de Jeremías. Si algún libro del Antiguo Testamento revela la realidad del deseo de Dios de que los humanos le obedezcan y la tendencia humana a no hacerlo, justamente es el libro de Jeremías el tema de este trimestre. Frente al cuadro de los grandes cambios geopolíticos del antiguo cercano Oriente, el libro de Jeremías relata el ministerio y el mensaje del profeta que, con pasión y fidelidad, predicaba el mensaje de Dios a gente que, en su mayor parte, no querían escucharlo. De todas las verdades espirituales que se presentan en el libro, las palabras del capítulo 9, versículos 23 y 24, reflejan esta realidad. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El libro recibe su nombre de su personaje central, Jeremías. Él es el autor de la mayor parte del libro. La tarea de redactarlo le fue confiada a Baruch, su fiel secretario, hijo de Nerías. El libro de Jeremías revela vigorosamente la rica personalidad de su autor. Su naturaleza sumamente sensible se refleja en una cantidad de pasajes que han sido llamados sus confesiones. Estos pasajes nos dan una autografía espiritual de este varón de Dios. Jeremías vivía en Anatot, al noreste de Jerusalén, a unos 4 kilómetros. Descendido de una familia sacerdotal, su padre, Hilcías, no fue sin duda el sumo sacerdote, el sumo sacerdote que descubrió el libro de la ley. Se designa al padre de Jeremías como de los sacerdotes y no el sacerdote o el sumo sacerdote. Pero, ¿sabes? El hecho es de que Jeremías viviera en Anatot significa que quizás era descendiente del sacerdote Elí y del linaje de Abiatar, a quien depuso Salomón del sumo sacerdocio. Jeremías fue llamado al oficio profético aproximadamente en el año 627 a.C. Poco después, Dios ordenó al profeta que predicara en Jerusalén, pero no se limitó él a predicar solamente allí, sino que hizo una gira predicando por todas las ciudades de Judá. Ahora, la obra del profeta, juzgada por las normas humanas, muestra solo un leve éxito. A pesar de las décadas de predicación, de fervientes advertencias y ruegos, la gente no escuchaba los mensajes dados por Dios. No obstante, Jeremías no pudo ser comprado ni vendido. Se mantuvo fuerte como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como un muro de bronce, no por sus propias fuerzas, sino con las de Dios. Por último, Jeremías tal vez no fue muy feliz. Su llamado le trajo sufrimiento, dolor, rechazo, incluso encarcelamiento. Muchas de sus dificultades vinieron de aquellos a quienes procuraba ayudar, tratando de encaminarlos por la dirección correcta. En otras palabras, Jeremías prefiguró lo que Jesús afrontaría centenares de años después. Casi concluyendo el tema, el libro de Jeremías relata un llamado que Dios nos hace. Ojalá no sea el rechazo como aquellos de la época de Jeremías, sino de conocer y entender a Jehová. Disfrutemos de la lección. Adelante, Waldy y los compañeros aquí reunidos. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 1 de este trimestre. El título, El llamado profético de Jeremías. Para nosotros es un privilegio que seas parte de este programa. Amigos, ahora sí es el momento de hablar, comenzar, conocernos un poquito más. ¿Para qué se suelten ahí? Alex, cuéntanos, ¿estudias, trabajas? Bueno, yo estoy terminando mis estudios. Ya solo falta defender la etapa final de la tesis. Estudié ingeniería química. Entonces, con la mano de Dios, ya terminaré el estudio y ya un trabajo, tal vez, donde pueda servir también a Dios. Rocío. Bueno, yo estudio medicina, estoy en el tercer año ya, con la bendición de Dios, todo está yendo muy bien. Y agradecida con Él, ¿no? Porque Él me está preparando y muy pronto estoy anhelando salir ya y trabajar para su obra. Perfecto. ¿Y pastor? Bueno, yo agradezco a Dios porque me tiene en la obra. Estoy actualmente trabajando en el distrito de Sacaba. Y gracias por invitarme a Código Abierto. Muy bien. El distrito de Sacaba es un distrito de la ciudad de Cochabamba, ¿no es cierto? Exactamente. Este distrito se encuentra detrás del Cristo de la Concordia. Muy bien, los invitamos para que conozcan el Cristo de la Concordia aquí en Bolivia, a todos nuestros amigos, ¿no? Amigos, ¿es fácil siempre hacer lo correcto? ¿Es difícil? ¿La presión con los amigos, todos para un lado y de repente tenemos que decir, no, esto está mal, esto es lo correcto? ¿Es fácil, Alex? Es difícil, la verdad, ¿no? Pero no imposible, siempre cuando tomemos en cuenta que es lo que Dios siempre está con nosotros, tal vez. ¿Alguna vez, Rocío, te ha tocado vivir esta experiencia? Muchas veces, y creo que me faltaría tiempo para contarles todo realmente, y realmente es difícil, la presión del grupo es muy fuerte, pero con la ayuda de Dios las cosas salen bien, ¿no? Conforme Él quiere que sea. Muy bien, pastor, seguro en su ministerio ha tenido que lidiar con este tema también. Por supuesto que sí. Yo he visto que en una etapa del ser humano, especialmente en la adolescencia, lo que le importa más a un adolescente es qué dirán sus amigos de él, ¿no? Entonces, hay veces, en esa etapa, muchas veces los adolescentes se dejan jalar porque más le importa la opinión de los demás que cualquier otra opinión, incluso lo de sus papás. Muy bien, y eso es verdad, ¿no? Como jóvenes, la presión del grupo es fuerte, ¿no? ¿Alguna vez lidiaste con esto, Alex, así? ¿Nos puedes contar una experiencia? Uy, varias veces ya experimenté eso. A ver, una experiencia que voy a contar es tal vez lo que me pasó en la universidad, ¿no? Cuando nosotros estábamos, ¿no?, decidiendo dar un examen y posponerlo. Entonces, todo el mundo quería posponerlo para el sábado. Y todo el mundo decía sábado, sábado, porque sábado no hay nada que hacer, no hay clases, es más suave, ¿no? Pero si uno se opone, dijo el docente, no lo vamos a dar en sábado, lo vamos a dar en hora de clases el lunes. Entonces era difícil que todos diciendo que sí y yo soy el único que no, más lo hice. Y a pesar que tal vez a alguno no le agradó, se dio el examen el lunes y creo que a algunos les pareció mejor porque al final tuvieron más tiempo para estudiar, ¿no? Tal vez 2 días más. Entonces salí adelante, ¿no? Buenísimo, ¿no? Qué bueno. ¿Y alguna vez han soñado con ser misioneros, capaz de irse a otro lado, no sé, recibir un llamado? Rocío, no sé. Pues la verdad es que, siendo sincera, sí es un sueño mío ser misionera. Y tuve una experiencia en la que el Señor me mostró y me indicó que cómo debería servirle después de salir de medicina. Entonces estoy ansiosa y sea pues donde el Señor quiera. Si el Señor me manda a Bolivia, ahí a Tarija, yo que sea un departamento o otro país, pues lista, lista para ir a donde él mande. Muy bien, ¿y tú, Alex? Sí, la verdad es que yo siempre fue algo que pensé, algún día ser misionero, y con la ayuda de Dios, yo lo veo tal vez no planificado, no sé tal vez dónde, pero sé que en algún momento tal vez aquí mismo puede ser un misionero y sé que lo voy a hacer algún día. Pastor, ¿cómo fue ese llamado que usted recibió? Personalmente, cuando estamos en la etapa de la niñez, escuchamos en la iglesia, en el club de conquistadores, historias de misioneros que a muchos nos impactan y cuánto no quisiéramos ocupar, ¿no?, el lugar de ese personaje central que surca selvas, que hace esto, que hace todo por Dios. Y a mí también me pasó eso, ¿verdad? Y estoy seguro que a muchos de nosotros Dios nos llama de diferente forma, incluso por historias. Muy bien, hablamos del club de conquistadores. ¿Alguien me puede ayudar a definir qué es un club de conquistadores, pastor? Bueno, yo creo que el club de conquistadores es una etapa de oro en la que se definen muchas cosas. Y es en esa etapa donde la iglesia aprovecha, ¿no? Aprovecha para definir el rumbo de un adolescente. Y es esa etapa de oro donde exactamente, ¿no?, a los 13, 11, 12 años se puede hacer la mejor decisión de la vida, de servir a Jesús, de amarlo por toda la vida. Muy bien, y los que no saben y quieren ser parte de este club, ¿qué cosas encontramos en un club? Claro que sí, lo primero que usted tiene que hacer es encontrar una iglesia adventista. En esa iglesia adventista va a encontrar un club. tiene que buscar al director del Club de Conquistadores y afiliarse al Club de Conquistadores de forma gratuita. Solamente necesitamos el interés de cada uno que quiera componer este club. ¿Y qué se hace en ese club, pastor? Bueno, en este club se asocian muchachos, muchachas de los 10 hasta los 15 años. Aventura, campamento, historias de misioneros, como estamos hablando del día de hoy, ¿no? Pasar momentos en contacto con la naturaleza. Muy bien. Y también estudian la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Ese es el fin primario del Club de Conquistadores, ¿no? Perfecto. Amigos, están todos cordialmente invitados a ser parte de un club, ¿no? Chío, si Dios te llamase a un lugar que no esperas, ¿no?, para servirla, ya sea con tu profesión o de otra manera, ¿estarías dispuesta a hacerlo? Creo que muchas veces como humanos siempre estamos esperando que sea algo como yo quiero, así como que me mande ese lugar que no conozco, voy a tener aventuras, turismo, pero a veces el Señor nos manda un lugar que es conocido, que tal vez es de ahí en el mismo barrio, entonces decimos, pucha, pero la verdad es que hay que tener un corazón humilde, ¿no? Pedir a Dios humildad para decir, Señor, llévame donde tú desees que quieres que yo vaya. Muy bien. ¿Y será fácil? La misma pregunta. ¿Es fácil a veces obedecer el llamado de Dios? En mi caso yo diría que es un poco más difícil, porque yo ahora, digamos, quiero cumplir una misión, pero en mi hogar, porque mi familia, no toda mi familia, está tal vez de la mano de Dios conociendo la iglesia. Yo quisiera tal vez llevarles, ¿no? Para mí sería más difícil tal vez irme en esos momentos a otro lugar. Muy bien. Y vamos a hablar de alguien, justamente, durante todo el trimestre vamos a hablar de un profeta, Jeremías, ¿no? Y como tal, él tuvo un llamado, pero ahí las circunstancias también son interesantes. ¿Cómo eran los profetas? ¿Quiénes son los profetas, pastor? ¿Qué es un profeta? Bueno, en primer lugar, un profeta es un mensajero de Dios. Es uno que representa al pueblo de parte de Dios, ¿verdad? Y en este caso, necesariamente, un profeta tiene que ser llamado por Dios. No es que él se autodenomina profeta. No, Dios llama al profeta en primer lugar. Y, por supuesto, el profeta tiene que responder a ese llamado. Muy bien. Y a veces el mensaje es buenas nuevas, pero también pueden ser malas nuevas. Si recibieras ese llamado, ¿estarías dispuesto a lidiar con lo que sea, Rocío, con tal de servir a Dios? Creo que si es un llamado del Señor para mí, creo que no habría por qué dudar. No habría por qué dudar. Si yo reconozco su voz y conozco a ese Dios que me está haciendo ese llamado, entonces adelante. Muy bien. Y aquí les lanzo una pregunta, tal vez complicada, Alex, ¿no? Rocío, pastor. ¿Y cómo reconocemos si es la voz de Dios? ¿No? Porque yo puedo decir, creo que Dios me está llamando a hacer esto, ¿no? Basado en mis gustos, como tú decías. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Tal vez tendríamos que primeramente conocer a Dios, porque para conocer la voz de Dios y seguirla, tendríamos que saber realmente qué es su voluntad. Y eso se encuentra en las Escrituras. Entonces, si escuchamos alguna vez y decimos, creo que era su voz de Dios, pero me hace hacer una cosa que no está en conforme a su voluntad, entonces no era la voz de Dios, tal vez era otra cosa, ¿no? Entonces, así más o menos nosotros nos vamos ubicando, ¿qué es la voz de Dios? ¿Por qué seguir su voluntad? Muy bien. ¿Qué más, Rocío? ¿Qué le dirías? ¿Qué piensas? Pues, yo pienso que es así, ¿no? Que debemos tal vez de adaptar este oído a no escuchar, a no tener tal vez esos ruidos del mundo, esas cosas que nos atormentan, que no nos dejan realmente percibir la voz del Señor. Entonces, tenemos que, en nuestra mente, poder estar lo más tranquilo posible para que el Señor pueda estar allí y podamos entender su voz y poder oír. Y a ver, pastor, ¿usted qué nos puede decir? Lo primero que estamos diciendo acá, ¿no? Allá dijeron, primero tenemos que tener intimidad con Dios. Uh-huh. Lo segundo sería que cualquier plan que nosotros queramos hacer no tiene que contraponerse a los principios de Dios, ¿no? Yo escuché cierta vez una lectura esta escritora prolífica, la señora White, que decía lo siguiente: la voz de Dios está en los labios de un padre y de una madre. ¿Qué tal si yo quiero hacer un noviazgo? Entonces, el papá o la mamá dicen no. Entonces, la voz de Dios se manifiesta muchas veces a través de los labios de nuestros progenitores. Muy bien, ¿no? A veces son mensajes de Dios que llega de donde no esperamos, ¿no? Y tenemos que saber reconocer y aceptar ese llamado, que a veces puede ser duro, ¿no? O cosas que no queremos, ¿no? Lo mismo que ocurre y ocurrió con los profetas. Ahora, en algún determinado tiempo, ¿será que Dios puede levantar varios profetas o solo son uno? ¿Qué ocurría en la época de Jeremías, pastor? Bueno, ¿cuándo emerge un profeta, no? Un profeta emerge cuando es necesario, ¿no? Y emerge en el tiempo del que le decide Dios, cuando el pueblo se está descarrilando, cuando el pueblo va detrás de filosofías que contraponen, ¿no?, a la voluntad de Dios, es cuando Dios llama un profeta. Ahora, paralelamente Dios, por supuesto, puede llamar a muchos profetas en el mismo tiempo, por supuesto, de acuerdo a su voluntad. Muy bien. Queridos amigos, estamos estudiando un tema apasionante, el llamado profético de Jeremías. Yo quiero que pienses en algo que ahora te digo. Si tú escuchas la voz de Dios, ¿será que Dios quiere que tú seas un profeta? ¿Hay profetas en este tiempo? Bueno, te dejo con esa incógnita que enseguida nos responderemos. Bienvenidos amigos a este espacio preparado especialmente para cada una de tus dudas y tus preguntas acerca de la lección de hoy. Mi nombre es Marianela Imaña y estoy contenta de poder estudiar una lección más, esta vez hablando sobre el llamado profético de Jeremías. Seguramente tú ya estás preparando tus preguntas y dudas. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. No dudes de mandar tus comentarios o tus dudas acerca de las diferentes lecciones que estudiamos en Código Abierto. Tengo ya las primeras preguntas que dice lo siguiente. ¿El mensaje de los profetas es el mismo para nosotros hoy? Interesante la pregunta y vamos a conocer esta respuesta el día de hoy con Waldi y los invitados de esta jornada. ¿Qué responsabilidades espirituales tenemos en casa, en la iglesia o donde estemos? ¿Será que tenemos alguna responsabilidad espiritual con nuestra familia, nuestros amigos? Una vez que conocemos la verdad, muy importante la pregunta que nos hacen y recuerda que tú también puedes mandar tus dudas. Tengo más preguntas por acá. Dice lo siguiente, ¿será posible que Dios nos llama o nos elige antes de nacer para cumplir una misión? Quiero conocer también esta respuesta, así que no te separes de Código Abierto y además puedes comunicarte con nosotros, no solo para enviar tus preguntas, también puedes hacerlo para comentar o de repente dar una sugerencia. Recuerda entrar a la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Nos siguen llegando preguntas, esta vez hablando sobre por qué Dios se da la molestia de capacitar a las personas para su misión y no trabaja con personas capaces. Interesante esta pregunta que vamos a responderla nada más en algunos minutos, así que no te separes de Código Abierto. Tengo una pregunta más por acá que voy a leer en este momento y dice lo siguiente. Como jóvenes, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra profética? También vamos a conocer esta respuesta más adelante junto a los invitados de hoy y Waldi. Así que no te separes porque estás viendo Código Abierto. Gracias, amigo, por ser parte del Código Abierto y por enviar tus preguntas, que con gusto las responderemos en tu programa Código Abierto. Y nos íbamos con una cuestionante a la pausa, ¿no? Y les decía, si yo escucho la voz de Dios ahora, ¿quiere decir que soy un profeta o no necesariamente? ¿Qué opinas, Alex? Bueno, como profeta significa mensajero, entonces tal vez es una responsabilidad. Si escuchaste la voz de Dios para decir algo o decir algo a alguien, incluso tal vez en la misma iglesia, tal vez Dios te esté enviando, no tal vez con el título de profeta, pero sí como mensajero. Entonces yo pienso que sí podría ser. Muy bien. ¿Y en esta época será que hay profetas, Rocío? Bueno, la verdad es que es un poquito como que tal vez difícil. Hasta para las personas que nos ven y nos oyen, esta pregunta, ¿no? Esta cuestionante es como que un poco intrigante así. Y yo pienso que realmente para ser un portavoz del Señor, hay uno, que hay que escucharlo, que reconocer su voz, y dos, que lo que tal vez nosotros impartamos a las demás personas esté de acuerdo con la palabra del Señor, no tal vez con nuestras convicciones o con lo que yo quiero, ¿no? Sino que con lo que el Señor quiere. Muy bien, complicado. Pastor, ayúdenos a entender esto. Ajá. Bueno, al principio decíamos, ¿no? Un profeta nace en un tiempo específico, ¿no? Pero fuera de ello, nace cuando Dios lo requiere. Cuando él ve, ¿no?, que el pueblo se descarrila, no tiene rumbo fijo, entonces Dios llama al profeta. Entonces, un profeta emerge con un mensaje específico, con una amonestación específica. En este caso, nosotros como iglesia, nosotros creemos que prácticamente tenemos todo lo revelado hasta los fines del tiempo, ¿verdad? En este caso también, nosotros creemos, ¿no?, como iglesia, que este ministerio se desarrolló en el ministerio de la hermana White. Si tú todavía no conoces a la hermana White, yo te sugiero que la leas, y verdaderamente la óptica de tus ojos que vemos a la iglesia, a la Biblia, verdaderamente va a cambiar. Muy bien, ¿no? Y si Dios nos habla, puede tener dos tipos de mensajes, creo yo, ¿no? Uno que es personal para mi vida, pero otro que a través de mí es un mensaje para el pueblo, ¿no? Y ahí capaz la diferencia, ¿no? Bueno, pero vámonos al antecedente familiar de Jeremías. ¿De dónde viene Jeremías? ¿Quién era? ¿Cómo surge en toda esta historia? Alex, cuéntanos un poco. Bueno, Jeremías venía de una familia también de sacerdotes, ¿no? De gente en comunión con Dios. Vemos un poco la historia que nos lleva, ¿no?, en Primera de Reyes hasta David, hasta Salomón, ¿no? David ya estaba un poco mayor de edad y había ocurrido que uno de sus hijos, Adonías, el mayor, quería intentar usurpar el trono, llevarse al poder, pero no se lo permitieron, ¿no? Betsabé, la madre de Salomón, y con el profeta Natán también. Entonces, nuevamente vemos que Salomón volvió a ocupar el cargo. Y uno de los sacerdotes que había ayudado a Adonías era Abiatar. Y se dice que también Abiatar forma parte de la familia de Jeremías, o tenía algún parentesco, ¿no? Ahí podemos ver que Jeremías no era solo una persona, digamos, que tal vez no tenía alguna importancia en el contexto religioso, sino su familia misma tenía un contexto religioso, sabía, ¿no?, de sacerdotes, entonces había algo ahí en la historia. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos dice la historia, Rocío? Y hay algo que me gusta mucho de esta parte de la historia, tal vez, de Jeremías, es que, o sea, el Señor ya tenía planificado, así como dice en Jeremías 1:5, ¿no es cierto? Sí, lo puedo leer. Por favor. Dice, antes de formarte en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté, y te designé por profeta a las naciones. Entonces, podemos ver ahí que el llamado de Jeremías era desde antes de que él naciese. Y o sea, el Señor ya tenía preparado todo para el llamado que iba a hacer a Jeremías más adelante. Muy bueno, muy buen punto de vista. Pastor, ¿qué más resalta usted de ese llamado especial, de este hombre especial para Dios? Bueno, en la vastedad de llamados que hizo Dios, ¿verdad?, a los profetas, encontramos a pastores, encontramos incluso a agricultores, ¿no? Y en este caso, Jeremías, según lo que nos explicaban por allá, pertenecía a una clase de una familia respetable en Jerusalén, ¿no? Entonces, se cree que prácticamente Jeremías descendía de la familia del sumo sacerdote Abiatar. En este caso, acá la Biblia dice, en Jeremías 1:1 dice, ¿no? Leemos, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Se cree entonces que prácticamente Jeremías es descendiente de Abiatar, porque su papá, llamado Hilcías, en este caso también desarrolló su ministerio, donde fue confinado Abiatar por el rey Salomón. Muy bien, ¿no? Y uno puede ser llamado por Dios, ¿a qué edad? ¿No? ¿Hay alguna edad específica? ¿Se necesita uno crecer espiritualmente para ser llamado a Dios? ¿O desde niño? ¿Qué nos dice la palabra de Dios Alex. Bueno, como decía Rocío, Jeremías fue desde un principio, desde antes de que naciese ya era llamado. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Será que tengo que tener cierta edad para ser llamado por Dios? Entonces eso lo decimos, Dios proveerá, si a esa edad Dios ya quiere ser llamado porque ve en esa persona, en ese profeta, en ese hijo, una capacidad o un deseo más bien, ¿no? Más que capacidad, deseo de hacer la voluntad de Dios a sus 15 años tal vez, ¿no? Algunos tal vez más mayores, pero Dios no ve edades, ¿no? Ve corazones. La predisposición. Y yo pienso que no, o sea, la edad no tiene que ser un obstáculo para escuchar o para seguir el llamado de Dios. Porque muchas veces decimos, no, soy joven, y tal vez así como decía Jeremías, ¿no? Soy muy joven, siento que no me siento preparado, no me siento capaz. Igual nosotros decimos lo mismo, o decíamos lo mismo, o tal vez hay alguien que aún dice lo mismo allá escuchándonos. Pero entonces quiero que tal vez recuerde que el Señor no llama a personas preparadas, sino prepara a esas personas escogidas. Muy buen punto de vista. Y así como Jeremías se sintió, ¿no?, que no era el correcto, ¿no?, para recibir tremendo llamado, también había otros hombres, que nos dice la guía de estudio. ¿De qué otros hombres recuerdan ustedes que también dijeron, no, este trabajo no es para mí, ¿no? Bueno, yo quisiera recordarles que era igual, uno de ellos era Moisés, ¿no? ¿No es cierto? Que cuando el Señor le hace el llamado, ahí en el monte, en la zarza ardiente, ¿no?, Moisés pone como que sus limitaciones. Señor, yo no sé hablar, que Señor esto, que Señor el otro, manda a otro, hay mejores capacitados, que todo, ¿no? Y poniendo hasta tal vez como obstáculos en el camino, ¿no? Pero para el Señor no hay nada imposible. Él puede hacer maravillas, tal vez con una persona simple, pero que de corazón humilde. Muy bien, pastor. ¿Algún otro personaje que tal vez rehusó ese llamado la primera otro, vez? Otro de los personajes, ¿no? Otro de los profetas que también se sintió pequeño, se sintió indigno. Y la lección de este trimestre prácticamente nos dice, ¿no?, que uno de las cualidades, de las características de un profeta es específicamente que se sienta así, indigno, pequeño, insuficiente, ¿verdad? También tenemos que recordar que uno de los profetas más pequeños de corta edad, por ejemplo, fue Samuel, ¿verdad? Samuel. Entonces, el común denominador entre los que estamos mencionando acá, entre los llamados de, en este caso, Jeremías, hemos mencionado también a Moisés y hemos mencionado a Isaías, todos dijeron, no sé hablar. Soy tartamudo, dijo Moisés, ¿verdad? Entonces, prácticamente ellos visionaron de que su mayor función era presentar verbalmente, ¿no?, el mensaje de Dios al pueblo que Dios le iba a enviar. Muy bien. Y amigos, ustedes que son jóvenes, ¿no?, pastores, con seguridad también han pasado esto. ¿Qué pasa si alguien les pide algo que hagan en la iglesia, ¿no?, alguna responsabilidad grande? No, lo primero que hacemos, ¿no les ha pasado?, es ver nuestras limitaciones. No, pero si hay otros mejores que yo. ¿Te ha pasado? ¿Qué les dirías a esos jóvenes que tienen ese problema? Bueno, es un punto que a mí me ha pasado más de una vez, cuando se me ha hecho algún llamado a organizar algo. Y como dicen, ¿no?, lo primero que pensé es, pero en cantos yo no podría porque no tengo buena voz, ¿no? Y ciertas cosas, pero al final vemos que si Dios nos ha escogido es porque Él nos va a dotar de esas cosas que tal vez creemos no tener. Y al final, cada amigo que tal vez está pasando eso, pueda meditar en que el que da los dones es Dios. Y si necesitas el don del canto, te lo va a dar. Si necesitas el don del liderazgo, te lo va a dar para que tú cumplas, porque Él desea que tú cumplas esa misión. Muy bien, y Rocío, ¿pasaste por eso? También, así varias veces, como decía Alex, pero la verdad es que si nos sentimos indignos, así como dice el pastor, ¿no? ¿No es cierto? Porque creo que nadie es digno de merecer un cargo para el Señor. Entonces, al principio igual era así, yo no puedo, que tengo esto, que no sé qué, no tengo tiempo, una de las excusas más grandes. Pero el Señor va moldeando, el Señor va acomodando, el Señor va mostrando y Él dirige todo. Muy bien. Y Jeremías decía, pero soy un niño, ¿no? No puedo, es muy grande la carga. Pero lo interesante es lo que viene en el siguiente versículo, ¿no? Dios le da la seguridad de que a pesar, ¿no?, de sus limitaciones, él iba a estar con él. Jeremías 1:8 dice, ¿no? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué bonito, ¿no, pastor? Sentir esa seguridad de parte de Dios. Lo más interesante, lo más bonito de Dios es de que Él no llama, queridos amigos, ¿no?, a las personas más capaces. Primero Él llama, después capacita. Primero Él llama, después te fortalece. De manera que si Dios nos llama aún a un deber, por más pequeño que sea, esta es nuestra oportunidad, en este caso, de darle nuestro corazón a Dios y, en este caso, nuestro servicio, sea cual sea el ministerio al cual Dios nos llame. Muy bien. Entonces, chicos, díganle un mensaje a los jóvenes, ¿no? Dios cuenta contigo. ¿Qué le dirías? No teman, ¿no? Nosotros mismos, no teman, porque yo estoy contigo siempre. Jesús también lo dijo antes de ascender. Yo estoy contigo todos los días. No dice solo sábados, no. Dice todos los días de tu vida va a estar contigo, apoyándote en la tarea que tú desempeñes. Y no temas, porque los dones, el tiempo, las aptitudes, las circunstancias, los problemas, todo son minúsculos en comparación del poder de Dios. Muy bien. Y vemos aquí que el primer mensaje que tenía que dar Jeremías después de la aceptación y del llamado, ¿no?, era algo relacionado con una vara, con una olla. Cuéntame, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el mensaje, pastor? La primera visión que recibió Jeremías se encuentra en Jeremías 1:11. La palabra del Señor dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dijo, veo una barra de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y le dijo, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y me dijo, Jehová del norte le soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo conozco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán a cada uno en su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos los muros en derredor con todas las ciudades de Judá. Qué interesante, ¿no?, la profecía. ¿Y qué significaba todo esto? Bueno, el mensaje básico, ¿no? 40 años el ministerio, ¿no?, de Jeremías era arrepiéntanse, arrepiéntanse. El llamado de Dios era diciendo un llamado de amor a su pueblo. No vayan detrás de los dioses, vengan a mí. El único que les puede dar seguridad y paz, prosperidad, soy yo. Las demás son falacias nada más, pero el pueblo de Israel repetidas veces se negó a hacer caso a la voz de Dios. Y acá viene, ¿no?, la primera visión del almendro, del almendro. Y acá la lección de la escuela sabática nos presenta, ¿no?, la lección de la palabra, dice almendro en hebreo, crea un juego de palabras del verbo apresurar y estoy alerta. Es decir, Dios está alerta, pero también acá la condición que pone Dios es que si su pueblo no se arrepiente, entonces el castigo vendrá del norte. Ahí la visión se complementa con una olla que está inclinada de norte a sur. En este caso, el juicio de Dios, la retribución de los actos que Israel estaba practicando, por supuesto negativos, iban a hallar su fruto en el juicio a través de Babilonia a Jerusalén. Amigos, estamos estudiando el primer tema de nuestra guía de estudio de la Palabra de Dios, que vamos a hablar acerca de Jeremías, su llamado. Enseguida retornamos con más para seguir hablando de este apasionante tema. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías. la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos estudiando el llamado profético de Jeremías. Y bueno, un mensaje difícil. Algo que me llama la atención dice que Jeremías no fue llamado para encontrar soluciones a los problemas del pueblo, ¿no? Él iba con un mensaje tal vez que no esperaba el pueblo, pero lo que él tenía la seguridad era de lo que Dios le iba a decir, él iba a transmitir como tal. Y esto no era sencillo, ¿no? Tal vez algún versículo que tienes ahí que te ayude a decir que Dios está contigo. Claro que sí, se encuentra en el mismo libro de Jeremías, el capítulo 1, verso 18, yo lo voy a leer y dice así. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muros de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Este versículo es tan precioso porque habla cómo Jehová puso a Jeremías como ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce. Si alguna vez hemos visto algo fabricado de hierro, podemos ver que no es fácil doblarlo, no es fácil aplastarlo, manipularlo como tal vez el barro, ¿no? Y de la misma manera lo puso así a Jeremías. Tal vez Jeremías era débil, era tímido, tenía muchos problemas, pero él lo puso, Jehová lo puso como una columna de hierro para que así soporte todas las dificultades. Qué bueno saber que Dios está con nosotros, ¿no? En algún momento de dificultad, con seguridad quisiéramos escuchar esa voz de Dios y decir, no importa lo que estás pasando, yo estoy contigo. ¿Te ha ocurrido? ¿Qué les dirías a los jóvenes? Eso sí, eso es muy cierto. Yo tal vez quisiera decir a los jóvenes o aquellas personas que nos escuchan por la radio, por TV o por internet, que podemos estar muy alejados. Podemos tal vez como este pueblo que estaban por otros caminos, por otros rumbos que no eran por los de Dios. Pero el Señor, nuestro Dios, es un Dios de gracia y perdón. Y Él siempre está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Muy bien. Pastor, ¿qué más les diríamos a esos amigos? Bueno, Jeremías al recibir el mensaje se sintió pequeño, insuficiente. Y Dios, en otras palabras, le dice, sé valiente. Acá en el versículo 17 de Jeremías 1 dice, tú ciñe tus lomos. Jeremías sabía a qué se estaba enfrentando. A la enemistad de los reyes, a su odio puro. Y Dios le dice, sé valiente, ciñe tus lomos. Y como dice Alex, le da una seguridad. Tú estás conmigo, nadie te va a tocar. Y acá, por ejemplo, en el 19 de 1 Jeremías, de capítulo 1, hay otra promesa y dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Qué otra promesa más podemos querer o esperar, apreciados amigos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien. Y Alex, hemos hablado de varios temas, el llamado, algo de historia y todo lo demás. ¿Qué es lo que más rescatas de esta lección? ¿Y cómo la aplicas para tu vida? Yo, cuando leí la lección, entendí y recordé también que Dios siempre está conmigo. A veces es fácil saberlo, pero difícil aplicarlo a tu vida. Difícilmente recordar cuando estás dando un examen, Dios está contigo. Difícilmente cuando vas a hablar, tal vez haciendo algo importante, recordar en ese momento Dios está contigo. Recuérdalo a cada momento. Y una manera fácil de recordarlo es estudiando ese precioso libro que es la Biblia. Así tendrás certeza de todo lo que haces es para Dios. Muy bien, Rocío, la misma pregunta. ¿Qué te llamó la atención y cuál es tu mensaje? Bueno, lo que más me llamó la atención es saber que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que el Señor, pese a que tal vez nuestro pasado haya sido trágico, nos sentimos indignos de ser hijos de Dios o de seguir ese llamado, el Señor está dispuesto a poder guiar nuestra vida si le permitimos. Bien, hemos hablado acerca del llamado de Jeremías en esta primera lección de este folleto maravilloso que vamos a estudiarlo durante todo el trimestre. Pero, pastor, necesitamos ahora que usted haga un resumen general, una conclusión y un llamado especial para todos aquellos jóvenes que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Bueno, al repasar esta lección, todos nos sentimos especiales delante de Dios, ¿verdad? No somos producto de la casualidad. Y todos, absolutamente todos los que estamos en esta tierra, debajo de estos cielos, como lo dice también la Biblia, nacemos y venimos con un propósito. Y nuestra felicidad, hagamos lo que hagamos, consiste en descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Mientras nosotros no descubramos ese propósito, hagamos lo que hagamos, no vamos a ser felices. Y acá, en este caso, Jeremías la descubrió. Aunque tenía miedo, aunque se sentía pequeño, pero él la descubrió y decidió obedecer al mandato de Dios. Decidió valerse de las promesas de Dios y, valiéndose de esas promesas de Dios, afrontó el futuro, ¿verdad?, con certidumbre, con esperanza, y verdaderamente cumplió ese propósito. Querido joven, nuevamente, tú no eres producto de la casualidad. Dios te planificó. Al igual que Jeremías, Él ya nos planificó antes de que nosotros fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y la única felicidad que tenemos es conseguir nuestro propósito. Yo te invito, busca la palabra de Dios, en intimidad con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y cuando tú le encuentres, verdaderamente serás feliz. Atiende a ese llamado, cueste lo que cueste. Amigos, ahora tenemos una parte muy, pero muy especial en nuestro programa. El escenario está listo. Hay alguien con un tema especial que va a tocar tu corazón. Acompáñanos. ¿Cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esa vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar, de esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Hey, yeah. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu padre aquí estará. Tu padre te amará. Amigos, después de esa parte tan especial, vamos a agradecer a Dios, porque con seguridad Él está a tu lado, donde tú estás. Rocío, dirígenos en oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza y la seguridad de que tú nos planificaste, Señor, y tú nos conoces mejor que nadie. Ayúdanos a poder aceptar el llamado que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a poderte ser instrumentos útiles en tus manos. Transforma nuestra vida, Señor. Quita todo lo que tiene que ser quitado para que tú puedas morar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, todo eso en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de este programa, el primero de este trimestre, un llamado especial a un profeta, Jeremías. Pero también queremos dar gracias a quienes nos han acompañado en nuestro set. Alex, Dios te bendiga. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de haber participado con mis amigos y haber conocido a nuevas personas. Repasando la Biblia, claramente. Te esperamos en otro programa. Claro que sí. Rocío, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ti, Waldi. Gracias igual aquí a nuestros amigos presentes. Y estoy feliz por haber repasado esta lección con nuestros amigos también que nos oyen y que nos ven. Muy bien, Pastor Mario, un privilegio para nosotros que usted esté aquí. Dios le bendiga. El privilegio fue mío. Muchas gracias. Verdaderamente nos sentimos en un ambiente muy espiritual, en Código Abierto. Amigos, hemos estudiado un llamado especial. Tú y yo no somos casualidad, pero cuando crecemos hay crisis. Y ese justamente es el tema de nuestra próxima lección, la crisis tanto interna como externa. Te invitamos a que seas parte de nuestro próximo tema de Código Abierto. Dios te bendiga.